¿Manchitas de cal en tu coche? Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Y cada 100 euros de repostaje acumulados gratis una ficha de lavado. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana. Carretera Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19.